Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. La investigación en general está bastante compleja. Está desfinanciada desde el año pasado. Tener además relaciones de confianza donde nos dejan en consignación la mercadería y todo es súper importante. Como conocimiento del territorio y como entramado social. La respuesta fue cuando hicimos la denuncia, 15, 20 días, ya pasaron 8 meses y seguimos acá esperando. Y creemos nosotros que el modelo agroecológico, la soberanía alimentaria es, y la tierra obviamente en manos del campesinado, la agricultura familiar, es la salida. Hemos resistido, y así va a tener que ser. Estamos luchando por la soberanía de Venezuela. Fue una lucha grande, tremenda, pero bueno, dio esta satisfacción. Resolvió el Superior Tribunal de Justicia reconfirmar la sentencia. No se terminó ningún jardín de los 3.000 que estaban en el plan, no se terminó ninguno, incluido el nuestro. Fuera Macri, basta Macri, chau, te fuiste. Enfoques. Argentina. Sigue creciendo la lista de instituciones del Estado que se encuentran en riesgo, producto de recortes, ajustes y despidos. A esta selección de instituciones desfinanciadas por el gobierno se suma el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En diálogo con Enfoques, Claudia, integrante del organismo en la localidad del Bolsón, relata la situación actual del INTA. No están echando gente todavía, pero sí están haciendo esta cuestión de que promover que la gente se jubile, que no haya un recambio de las vacantes. Y el otro problema es un problema presupuestario serio que afecta incluso, bueno, todavía estamos pagando servicios, todavía estamos pudiendo hacer eso aprovechando otros recursos que no son los presupuestarios, ¿no? Es decir, cuando viene, por ejemplo, venta de productos o cosas por el estilo. O sea que lo que está muy afectado hoy día es toda el área de investigación. Obviamente con los incrementos de los servicios eso se potencia, ¿no? Incremento del valor de los servicios, del gas, por ejemplo. Entonces los laboratorios están complicados, está complicado la compra de insumos. La investigación en general está bastante compleja, está desfinanciada desde el año pasado. Y bueno, la extensión se mantiene a través de recursos que no son propios de INTA, sino que son del ProHuerta, ¿no? Nosotros estamos trabajando casi exclusivamente con recursos del ProHuerta. Todo lo que hacemos de extensión viene por ese lado. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Nacionales. Entrevistamos a Rodolfo González Greco, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, sobre el primer foro nacional por un programa agrario soberano y popular que se desarrollará los días 7 y 8 de mayo en Capital Federal. Es un foro con un arco de unidad grande. Estamos

realmente tiene que ir a buscarla ahí porque no tiene otra y se desesperan en buscar eso. Hay un punto bueno porque nos conocen, hay un punto bueno porque nosotros vendemos verdura agroecológica, entonces la gente come sano. Hay otro punto que realmente te da tristeza, ¿no? Que cómo llegamos a esta situación como país, cómo puede ser que venga gente, jubilados o niños o familias que realmente se tienen que tirar encima de la verdura para poder comprarla más barata. O sea, realmente es triste la manera en la cual nos tenemos que conocer. Aunque yo creo que todo esto va a plantar otras bases, ¿no? Otro tipo de vínculos. Nosotros hace mucho tiempo estamos tratando de vincularnos con los consumidores. Hay muchas instancias, tenemos mercados populares, tenemos redes de comercio justo. Hay muchas maneras de comercializar directo. Hay que avanzar mucho más en eso. Creo que la evaluación es súper positiva. Esperemos que haya mayor conciencia, ¿no? Y que podamos trabajar con un Estado que esté abierto a poder fortalecer el sector que tanto alimento produce para la gente. Y realmente hay que trabajar porque el hambre y la malnutrición, no solo acá, sino en el mundo, está sufriendo. Y creemos nosotros que el modelo agroecológico, la soberanía alimentaria es, y la tierra, obviamente, en manos del campesinado, la agricultura familiar, es la salida. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón. Hacia finales del año pasado, fue denunciado un gendarme de la localidad de El Bolsón por abuso sexual de un menor de edad. Tras 8 meses del hecho, la fiscalía retrasa la elevación a juicio por falta de pericias y el gendarme se encuentra prestando funciones en el norte del país. Así lo relata Fabia, madre del niño abusado, que junto a su familia se presentaron nuevamente a la fiscalía local para pedir información sobre la causa. Estamos esperando si la causa no la elevan a juicio. Ahora tenemos la presentación de cargo más o menos entre el 20 de junio. Sea estimativa, no es que sea justo el 20, más o menos entre el 20 de junio. Esta persona, Enzo Palagnic, integrante de Gendarmería Nacional, sigue trabajando, pero fue derivado a Mendoza. Está esperando al fiscal que lleguen las pericias que le faltan, lo que es de computadora, tablet, celulares, chip, que fueron sí muchísimas cosas que le sacaron de lo que es tecnología. Y bueno, ya analizaron lo que es celular, el celular solamente arrojó que tenía pornografía, pero adulta, y todo el mundo es libre de mirar, así que bueno, nada, están haciéndole análisis a las otras cosas, a las pericias, ¿no? Entonces, pero igual me parece un poco que se está demorando muchísimo, y la respuesta fue cuando hicimos la denuncia, 15, 20 días, ya pasaron 8 meses, y seguimos acá esperando. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El 30 de abril, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro confirmó la sentencia que condenara a Cristian Maldonado por el femicidio de Jessica Coco Campos cometido en la localidad del Bolsón a fines de 2014. En abril de 2018, 3 jueces de la ciudad de San Carlos de Bariloche habían resuelto por unanimidad condenar a este único imputado a prisión perpetua en base a abrumadora prueba indiciaria, así como ordenar su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. En dicha oportunidad, y por primera vez desde la incorporación al Código Penal de la figura que agrava el delito de homicidio por mediar violencia de género, un tribunal provincial recurrió a tal figura en su resolución. Posteriormente a este fallo condenatorio, la defensa llevó el caso al Superior Tribunal y es este el que acaba de expedirse. Nos comunicamos con Fabiana Córdoba, madre de Jessica Coco Campos, quien desde Río Colorado dio a conocer la noticia. El fiscal general me avisó que el día 30 de abril resolvió el Superior Tribunal de Justicia reconfirmar la sentencia, ya como que dentro de la provincia queda totalmente firme. Ellos hicieron una presentación para ir a la Corte Suprema, cual fue rechazado. Lo que tiene que ver de parte nuestra y dentro de la provincia ya está totalmente finalizado. Podrían ir en forma de queja a la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, ya ese sería un mínimo paso entre tanta lucha y tanto esfuerzo que hemos tenido. tenido que dar y batallar dentro de la provincia con respecto a la justicia. Más que feliz, más que contenta, hoy por hoy Coco va a poder descansar en paz ya. Y nosotros seguir extrañándola, seguir pensándola, pero ya desde otro punto, no tanto desde ese dolor que te desgarra por saber de que el asesino puede salir y puede andar por las calles como si nada, sino desde la nostalgia de perder un ser amado. Enfoques. Enlazando miradas. El Bolsón, Río Negro. En el contexto del paro nacional de este 30 de abril de 2019, charlamos con dirigentes sindicales de nuestra comarca. Lo hicimos primero con Mónica San Martín, secretaria general de UNTER, quien esto nos decía sobre los motivos del paro. Acá estamos en la Plaza Pagano, paramos por el ajuste, por la reforma laboral, por la reforma que le quieren hacer a los jubilados, por la quita de beneficios para todos los trabajadores y por los jubilados, porque faltan paritarias en muchas provincias, porque sacaron la paritaria nacional docente. Y paramos en contra del gobierno neoliberal de Macri. También charlamos con Javier Milani, dirigente de ATE Comarca Andina. Bueno, estamos hoy en un marco del paro nacional en contra de las políticas de ajuste de este gobierno nacional neoliberal que entrega todos los recursos de hambre al pueblo, así que estamos todos acá diciéndole basta a Macri y fuera sus políticas de hambre, así que espero que tenga resonancia dentro del gobierno nacional y que escuche la voz del pueblo que está pasando hambre, la está pasando mal, y que las grandes corporaciones y los grandes terratenientes se den cuenta que ellos no son la Argentina, que la Argentina es el pueblo unido. Compartimos también la opinión de manifestantes que se encontraban allí en Plaza Pagano del Bolsón. Dale. Hoy paramos, y paramos todas y todas, porque no queremos más este gobierno de mierda de facto con estas políticas neoliberales. Esto ya no va más. Por eso paramos. Fuera Macri, basta Macri, chau, te fuiste. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El Hoyo, Chubut. Este sábado de las 10 de la mañana en el gimnasio municipal se realizará un encuentro de experiencias en comercialización, uno de los puntos más difíciles en los emprendimientos de la economía social. Y desde las 15 se desarrollará la segunda feria de vellones, donde hilanderas y tejedoras podrán adquirir directamente de los productores las lanas para sus trabajos. Enfoques dialogó con Patricia, integrante de la Red Mapa y Surcos Patagónicos, organizaciones de la sociedad civil que buscan fortalecer las redes productivas y de conocimientos de la Patagonia para fortalecer el entramado social. En principio nos cuenta qué es la Red Mapa y cuáles son sus objetivos y los desafíos organizativos y de comercialización. Red Mapa se llama Red de Mercados Asociativos Patagónicos y es la reunión de muchos grupos y asociaciones de artesanas y artesanos, aunque la mayoría son mujeres, de diferentes parajes, principalmente rurales y localidades de la Patagonia, que trabajamos en red en el marco del modelo de economía social. El rubro principal es el trabajo textil, artesanal, así que en lana de oveja y en otras fibras naturales de la región. Se le da mucha importancia a la trazabilidad, así que sabemos de dónde viene la fibra, siempre se está adquiriendo fibra de productores locales, de diferentes tipos de oveja, pero también mohair, cashmere, conejo angora, y estamos empujando desde el 2012 más o menos fuertemente el empleo de la fibra de guanaco esquilado en silvestría para conservar la especie. Así que es un Red Mapa, es patagónico, abarca las 5 provincias patagónicas, aunque los últimos años le hemos dado mucha fuerza a Chubut, Río Negro, y hay grupos en Santa Cruz trabajando también muy activamente. En la Feria de Vellones este sábado, en El Hoyo,

No es el capital, digamos, aunque obviamente tiene que sustentarse económicamente, pero la prioridad la tienen las personas. Hay mucho valor sobre el rol de las mujeres, sobre la autogestión, sobre la participación política, sobre la formación. Es abierto a la comunidad, gratuito, esperamos a todos de 10 a 18 en el gimnasio municipal del Hoyo. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Desde San Martín de los Andes, le queremos contar a la audiencia de Enfoques que los 3.000 jardines prometidos por Macri nunca se realizaron. La comunidad educativa del Jardín de Infantes número 53 de San Martín de los Andes comenzó una nueva campaña instalando barriletes por todo el pueblo, denunciando que continúan sin edificio, usando el espacio físico de tres escuelas distintas y con una obra en construcción abandonada y en ruinas. Laura Godoy, directora del Jardín de Infantes, sin edificio, pero con auxiliares, docentes y niños y niñas, lo cuenta así. Ya no se terminó ningún jardín de los 3.000 que estaban en el plan, no se terminó ninguno, incluido el nuestro. El Chacra 30, que es el jardín 63, que están en las mismas condiciones los dos. Empezaron a construir con el mismo plan, digamos, con la misma empresa. El año pasado, en junio, rescindieron el contrato de las empresas y ahí quedó todo abandonado. ¿Qué nos pasa a nosotros? Claro. Es una incertidumbre total. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se van tirando la pelota unos a otros. O sea, todo lo que yo te estoy diciendo, toda la información que yo tengo hoy, uh-huh, es porque me la voy enterando por la radio, por la televisión. Sí. No es que llega algo, un informe al jardín y dice, señora directora o comunidad educativa del Jardín 53, les informamos que eso nunca pasó. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Lago Puelo, Chubut. En su paso por Lago Puelo, la cantante venezolana Cecilia Todd compartió sus impresiones de la región que visitaba por primera vez en su historia. Bueno, nada, estoy aquí de sorpresa en sorpresa porque venía de paseo y terminé cantando. La cosa se fue transformando en un concierto, en un compartir con gente maravillosa. Y ha sido todo un regalo desde que llegué. Todo ha sido maravilloso, me han consentido muchísimo, pero el paisaje es algo que no se puede creer. Es un paraíso, me habían hablado muchísimo, muchísimo del Bolsón, no había tenido la oportunidad de venir. Y de toda la zona, ¿no? De la comarca, como le dicen ustedes, que me encanta, por cierto. Eso de la comarca me suena de por allá. Y he estado paseando mucho en un... Estoy absolutamente enamorada de este paisaje maravilloso y de la gente. Y bueno, esto de esta noche ha sido un regalo. Un regalo, no me lo esperaba, onda, tanto amor, tanto cariño hacia nuestra música. La gente se sabía las canciones, una cosa muy hermosa. Así que me llegó un recuerdo único de este paso por esta tierra preciosa. También le preguntamos a la cantante venezolana Cecilia Todd sobre la situación que vive actualmente su país, Venezuela, cuando el mismo día en que se presentaba un intento de golpe fallido ocurría en Venezuela. Sí, bueno, vivimos momentos muy complicados hace bastante tiempo ya, ¿no? Pero bueno, hoy hubo una vez más una intentona de golpe de Estado que ya lo habían anunciado, ¿no? Ya se sabía que venía, pero por suerte no ha habido cosas que lamentar. Fue un momento muy difícil, desagradable, pero creo que estamos enfrentando situaciones con mucha fuerza. Entonces estamos saliendo adelante y espero que así termine de ser, porque no está fácil, pero hemos resistido y así va a tener que ser. Estamos